Muy bien, buen día. ¿Cómo le va a toda la gente hermosa de Latinku? Bien, arrancando este año, segundo programa del año. Sí, vi que ya empecé, ya los vengo siguiendo con el inicio de temporada en febrero, así que todo un poco como que este año uno no arranca relajado, ¿no? La sensación que La realidad va corriendo, va marcando el pulso. sí, a nosotros en realidad es un poco lo que nos está pasando con estas fiestas barriales que vienen a dar como un poco de oxígeno, de respiro en un momento difícil, ¿no? de la sociedad. Y bueno, siempre es lindo encontrarse y compartir, y bueno, de eso se trata la idea de las fiestas barriales. ¿Cuántos años ya de estas fiestas barriales, Omar? Bueno, vienen con diferencias porque desde los Gastazuelas la murga tiene 14 años, ¿no? Y tendremos 10 años por lo menos, porque los primeros años no hacíamos fiestas. La murga debe tener más de 10 años haciendo fiestas. Y como es, cuando hace ya unos años decidimos encontrarnos, creo, si no me equivoco mal, vamos por el año número 4. Bien. Si no me equivoco, si no saqué mal la cuenta, es el número 4 que hemos decidido encontrarnos las organizaciones sociales de acá de la zona. Y para los que nos están escuchando, estamos sobre la línea de Gaspar Campos antes de llegar al cementerio. Dos o tres cuadritas antes, y de ahí hemos hecho como un eje, ¿no? Yo le digo zona franca de carnaval, ¿no? Donde nos encontramos lo que es el Centro Comunitario Providencia y Murga Gastazuela, junto con el Jardín 903, junto con Santa María de los Ángeles, Centro Comunitario, la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, y este año se suma el Centro Cultural Infico Ruda Cruda, y que está queriendo arrancar nuevo. Y que va a sumar otra fiesta más. Entonces, entre todo ese conjunto, hace 4 años que venimos como queriendo entre todos organizarnos y armar así una propuesta para todos los vecinos de la zona y los que no son de la zona también, con unas fiestas carnavaleras con las mismas características. Y ya tienen estas 5 fechas, este cronograma: 17 de febrero en Infico, el 23 en el Centro Comunitario Santa María, el 24 en el Jardín 903, el 4 de marzo en Providencia, y cierran el 5 en la Plaza del Cementerio, ahí donde está el Centro Cultural Ruda Cruda. Exacto, en realidad el Centro Cultural está en José C. Paz. Ajá. Pero los chicos, ellos tienen el fuerte, ellos es el circo, ¿no? Y la variedad del circo. Han tenido y vienen teniendo intervenciones en la misma plaza que está enfrente del cementerio, donde van y hacen talleres con los chicos gratuitamente. Y bueno, y están queriendo armar un espacio que está acá en el barrio Infico, justo en la esquina de Gaspar Campos y Miguel Cané, a una cuadra donde se hace uno de los cursos. Y bueno, lo hemos convocado también para que se junten y todo. Creemos que ellos se están armando para que la varieté de circo esté en todos los cursos, ¿no? Y tengamos alguna intervención de varieté de circo. Contanos un poco esta dinámica para los que no conocen. Nosotros acá en Latincu seguimos la fiesta barrial de carnaval, las acompañamos, ahí vamos siempre a ser parte, disfrutamos de lo que va pasando y a veces cuando podemos también algún registro en audio o alguna foto también que vamos registrando y sacando para compartir. Pero bueno, para el que no conoce, ¿cómo son estas fiestas barriales? Siempre decimos acá en Latincu, por un lado, que son gratuitas, que son abiertas a toda la comunidad, a las familias, pero en general también le van poniendo condimentos quienes se suman. No solo hay murgas, si bien la murga es parte de lo central del festejo de carnaval, pero estas fiestas siempre tienen algún otro condimento, un escenario abierto, un micrófono. Contá un poco de eso. Sí, primero vamos a hacer un paréntesis. Las mejores fotos de las fiestas barriales son las de Latincu, la cual acompaña nuestros flyers, que son las fotos son de ustedes, así que vamos a darle el crédito que corresponde. Y Segundo, la fiesta tiene como condimento fundamental, creo que estos días vine escribiendo mucho y estoy queriendo hacer como una glosa, ¿no?, a las fiestas. Para mí la fiesta lo que tiene de rico es el encuentro de los vecinos. Después lo que sucede arriba del escenario es una mera coincidencia que se enriquece por lo que sucede abajo. Uno que muchas veces les toca estar arriba del escenario y mirando lo que sucede abajo, abajo tiene como una vida propia que se da justamente por los niños, las niñas que juegan, los pibes más grandecitos que empiezan a enamorarse por las esquinas, la familia que dejan a los chicos, recuperamos la calle, llevamos la silla, el mate, nos encontramos. En ese clima viene todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Hay murgas y depende del que organiza, se sube al escenario alguna banda. Por ejemplo, la que sí sé seguro que viene es Sabia Ancestral, a la de Jardín. Las demás están armándose todavía. Pero, por ejemplo, Sabia Ancestral, que hace folclore, son amigazos de acá de la zona, van a venir a hacer folclore. En otro lugar va alguna banda de cumbia, además de las murgas. Además que va a haber circo y acompañando todo eso, seguramente va a haber las famosas guerras de puma, va a haber disfraces, le damos premios a todos los que vengan disfrazados, porque realmente es lindo valorar el esfuerzo de venirse disfrazado a una fiesta. Y además de eso que sucede, vamos a traer las realidades de que estamos viviendo hoy. Seguramente nos acompañarán el Ni Una Menos, el Viva Nos Queremos, nos acompañará el No Al Cierre a la Salita, nos acompañarán los banners de la educación popular y comunitaria que hemos estado celebrando en septiembre, noviembre, ¿no? Octubre y del año pasado, y bueno, los banners están, seguramente serán parte de la escenografía, y también estarán los chicos de Correpi con todo el tema de la violencia institucional. La idea no es que sea ni un acto político, sino que es entre medio que nos divertimos, ¿no? También vamos a pensar las cosas que nos pasan a nuestro barrio desde un toque o por lo menos una pincelada, para saber que eso no es una fiesta hueca, ¿no?, donde solamente uno va a enajenarse, sino que todo lo contrario, va a encontrarse y va a encontrarse con el vecino para construir, si querés, un barrio diferente, ¿no?, desde la alegría, que es lo que se propone en la fiesta. Me acuerdo que cuando era chico iba al corso, cuando había corsos en José Paz. Uno, por un lado, era privado, había que pagar una entrada. Por otro lado, se ponían en los costados, a los márgenes de la ruta. Creo que en aquel momento los hacían sobre la calle Altuve, en el centro de José Paz. Se ponían unas telas para que nadie que no pague la entrada pueda ver lo que estaba pasando adentro. Y lo que pasaba adentro justamente era que se vendía alcohol, que pasaban comparsas. En general, no tengo nada contra las comparsas, la gente que baila, que lo hace muy bien también, pero no había ninguna consigna, no había canción, no había crítica, no había propuesta poética, y tenía exclusivamente que ver con eso, con el desfile de comparsas. Lo que me cautivó la primera vez que pasé por una fiesta barrial de carnaval, de las que organizan ustedes y otros colectivos del movimiento de murgas independientes, es por un lado esta variedad de espacios artísticos, musicales, y por un lado que sea gratuito, que ya eso hace que nadie quede afuera, y un poco lo que describía, ¿no?, este espacio de encuentro, ese plus que tiene, que es un poco el corazón de eso que están pensando y organizando, ¿no?, que también es otra forma, decía recién lo de Ni Una Menos, ¿no?, la situación que estamos viviendo, esto de construir y desarmar muchas ideas. Hace un rato hablamos con una compañera de Enraizadas en la Lucha sobre el amor romántico y el día de San Valentín, o el día de los enamorados. Esto es desarmar ideas que existen, también sobre el entretenimiento, ideas construidas de que para disfrutar hay que pagar una entrada o hay que ir a determinado lugar, y en este caso desde el propio barrio, y en el propio barrio se generan estos espacios bellísimos de encuentro, que es otra forma de construir un espacio de encuentro y de festejo comunitario, popular, barrial, ¿no?, en el carnaval. Sí, pues es que lo que vos decís, cuando nos identifican, dicen, ustedes son de las murgas que cantan. Claro. Que por ahí, para el que nos escucha y sabe, José Sepas, tenemos muchas más murgas de las que no cantan, claro, que tienen otras características, ¿no? Estas murgas, a ser autogestivas, independientes, no dependemos de los corseros, uh-huh, que organizan y pagan para que la murga vaya, ¿no? Todo el circuito donde se organiza así, donde la espuma es todo un negocio, que es parte de poder, para poder sostener también esa fiesta, ¿no? Uh-huh. En estas organizaciones las murgas vienen gratuitamente y nosotros, el buffet que circula en cada uno de los lugares donde no hay alcohol, uh-huh, lo cual no quiere decir que no haya alcohol, porque la gente siempre se toma una cervecita en el bar de la esquina, en el almacén o algo. Nosotros no lo proponemos porque preferimos, claro, que sea más a veces el alcohol cuando acompaña la fiesta está bien, a veces cuando nos excedemos se generan algunos problemas. Uh-huh. Las fiestas van a ser temprano, la idea es que van a terminar antes de las 12 de la noche. Uh-huh. Para que se crea y se desea fuertemente lo de la familia. Un detalle que también decías, el espectáculo tiende a ser de calidad. Uh-huh. Las murgas cada vez se están preparando mejor para subir a un escenario, los números artísticos son muy buenos y lo que estamos tratando también de garantizar es un sonido, uh-huh, también que esté acorde con esa fiesta, con lo cual se va como mejorando la calidad del espectáculo y ustedes van a participar de una fiesta donde va a haber gente cantando, donde van a poder bailar, donde se va a poder escuchar música, donde vamos a poder también pensar las cosas que nos pasan, ¿no? Y desde ahí intentar, lo que yo siempre digo, la fiesta no sirve, porque lo lindo de la fiesta sucede en la fiesta y sucede al otro día, ¿no? Porque cuando vos al otro día vas al almacén y te cruzaste con el vecino que a la noche estaba sentado frente tuyo, o a lo mejor te tiró espuma, o a lo mejor, no sé, se saludaron, ¿no? Acá ha pasado, este barrio Infico donde estoy yo ahora, pasa que a veces va gente que tiene, como mi mamá, 83, 84 años, que no salen a la calle a veces, y van, se sientan en el curso y ven a los vecinos que hacen a lo mejor un año que no lo vio en la fiesta pasada. Sí. ¿Entendés? Entonces se provoca todo un montón de cosas que tienen que ver con el después, con el del otro, lo del otro día, y ahí es donde la fiesta toma un valor mucho más grande que lo que es la fiesta en sí. Lo que se recauda, y es una cosa que me quedó colgada, lo que, uh-huh, se recauda en cada buffet va para la organización. Entonces, uh-huh, de repente Santa María de los Ángeles, los pibes y las pibas a lo mejor lo utilizan a veces para unos viajes, uh-huh, que hacen con los chicos. El jardín 903, la cooperadora arranca el año con la posibilidad de poder arreglar cosas que el Estado no arregla, uh-huh, y poder arreglar cosas para que la escuela arranque en mejores condiciones. Y la murga tiene la posibilidad de juntar una moneda con lo que pagan los colectivos, ¿no? Cada noche de carnaval son como 5, 6 mil, 7 mil pesos, claro, cada colectivo, y uno lo paga porque va gratis. Entonces llevamos el arte y llevamos los colores de nuestro barrio y lo que sucede en José C. Paz a Morón, a San Justo, a La Plata, a Capital, ¿no? A Merlo, Moreno, y recorre también nuestro barrio, nuestras ideas, nuestras banderas, por otros lugares donde nos reciben con mucha alegría también, ¿no?